nos une una consigna nacional, que es Ni Una Menos. Vivas nos queremos, basta de femicidio. Esas serían las tres consignas que a nosotros nos parece que hoy representan a este movimiento autoconvocado de mujeres que ha recorrido el país y muchos países latinoamericanos con este gran reclamo que si se tomen medidas urgentes. Nosotros estamos planteando que se declare una emergencia nacional frente a los femicidios y la violencia sexual, y esperamos que Macri tome alguna medida política, porque la muerte de mujeres se ha transformado en un problema político. Y entonces estamos convocando a que todo el mundo pueda participar como quiera, con los colores que quiera, bajo estas consignas que son las que han convocado durante tantos años a miles de mujeres de todo el país.